Copete, ciclo Borges, programa número 28, sale al aire, sábado, 1 de septiembre, 13:09. Señoras y señores, seguimos hoy, continuamos hoy el ciclo destinado por Radio Rivadavia en la vida y el canto a homenajear a Jorge Luis Borges al cumplir 80 años de edad. Borges, en 1964, usted publica El Otro, el Mismo. Sí, es otro libro con un buen título. No sé si el contenido está a la altura del título. En el prólogo dice: allí están asimismo mis hábitos, Buenos Aires, el culto de los mayores, la germanística, la contradicción del tiempo que pasa y de la identidad que perdura. Mi estupor de que el tiempo, nuestra sustancia, pueda ser compartido. Sí, siempre me ha asombrado eso. Ellos estamos viviendo el mismo tiempo que salud mental, usted y yo, por ejemplo. Sí. En su cenáculo de la calle Victoria, el escritor, llamémoslo así, Alberto Hidalgo... Es una descortesía mía que podríamos omitir, ¿eh? Bueno. Señaló mi costumbre de escribir la misma página 2 veces, con variaciones mínimas. Bueno, en honor al pedido suyo no sigo el párrafo. Yo creo que no, pero es que... Para no insistir en la descortesía. Yo está creo bien, que sí. Perfecto. Entonces, aquí aparece la noche cíclica en El Otro, el Mismo. Sí, poema dedicado a Silvina Bullrich, creo, ¿no? Uh-huh. Sí, éramos amigos. Bueno, lo somos todavía, aunque no nos vemos casi nunca. Bueno, fundamental. Pero quizá demasiado fabricado, ¿no? Y Roy dice que es un poema fundamental suyo. ¿Y Roy dónde está? Recién entró. Y no... Vamos, yo no sabía, caramba, discúlpeme. No, perdón. Bueno, pido perdón, Escocia. ¿Quiere leerlo? Si ustedes quieren, sí. Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras. Los astros y los hombres vuelven cíclicamente. Los átomos fatales repetirán la urgente Afrodita de oro, los tebanos, las ágoras. En edades futuras oprimirá el centauro con el casco solípedo el pecho del lapita. En edades futuras, ¿eh? El centauro, sí, es de futuro. Cuando Roma sea polvo, gemirá en la infinita noche de su palacio fétido el minotauro. Fétido es el palacio o el minotauro, como quieran ustedes, sí. Volverá toda noche de insomnio minuciosa. La mano que esto escribe renacerá del mismo vientre. Férreos ejércitos construirán el abismo. David Hume de Edimburgo dijo la misma cosa. En los diálogos sobre la religión natural, en la zona, tiempo cíclico. ¿Quiere un poquito de agua? Sí. No sé si volveremos en un ciclo segundo como vuelven las cifras de una fracción periódica. Pequeño rasgo erudito. Pero sé que una oscura rotación pitagórica noche a noche me deja en un lugar del mundo que es de los arrabales, una esquina remota que puede ser del norte, del sur o del oeste, pero que tiene siempre una tapia celeste, una higuera sombría y una vereda rota. Ahora todas las veredas están rotas, bueno. Sobre todo las veredas de su casa. Sobre todo las del centro, ¿eh? En cambio antes se vio los arrabales. La de Charcas y Maipú. Sí. Ahí está Buenos Aires. El tiempo que a los hombres trae el amor o el oro, a mí apenas me deja esta rosa apagada, esta vana madeja de calles que repiten los pretéritos nombres de mi sangre, Laprida, Cabrera, Soler, Suárez... Nombres en que retumban ya secretas las dianas, las repúblicas, los caballos y las mañanas, las felices victorias, las muertes militares. Las plazas agravadas por la noche sin dueño son los patios profundos de un árido palacio y las calles unánimes que engendran el espacio son corredores de vago miedo y de sueño. Sí. Vuelve la noche cóncava que descifró Anaxágoras. Vuelve a mi carne humana la eternidad constante y el recuerdo, el proyecto de un poema incesante lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras. Claro, es decir, es este cíclico el poema también, ¿no? Termina donde empieza. Claro, se muerde la cola. Se muerde la cola, claro. Sí, de la eternidad. Bueno, pasamos sobre el poema del cuarto elemento. Es una lástima porque hay dos versos muy lindos. Dice, acuérdate de Borges, tu nadador, tu amigo. No faltes a mis labios en el postrer momento. Yo sigo pidiéndole eso al agua. Es que los que mueren sienten mucha sed. Aquí tiene su agua. Sí, muchas gracias. Su cuarto elemento. Sí. Su amiga. Aquí está, límites. En este libro, el otro, el mismo, está el tango. Tango, aquí sí. Debiéramos detenernos, ¿no? Y se refiere más bien a la milonga que al tango. O a los tangos de la Guardia Vieja. Pero usted le ha puesto... El tango. El tango. Sí. ¿Quiere que lo lea? Bueno, si usted quiere... ¿Se resigna a leerlo? ¿Dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. El ubi sunt, sí. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? La secta, está bien. ¿Dónde estarán aquellos que pasaron dejando a la epopeya un episodio, una fábula al tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron? Desinteresadamente, sí. Los busco en su leyenda, en la postrera brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de Valvanera. Sí, nombres que no se oyen ahora, ¿eh? Nombres antiguos, ¿no? Valvanera, los corrales. ¿Qué oscuros callejones o qué yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura, Muraña, ese cuchillo de Palermo? Y ese verso le hubiera gustado a Evaristo Carriego, ¿eh? Que lo conoció a Muraña, sí. Y ese Iberra fatal de quien los santos se apiaden, que en un puente de la vía mató a su hermano el ñato, que debía más muertes que él y así igualó los tantos. Sí, es decir, he hablado del norte y del sur, de Palermo y de Turdera. Y además es truquera esta estrofa, ¿no? Claro que sí, porque igualar en pardar yo he debido poner. No, no, en pardar es la misma baraja, no, sí, es igualar los tantos. No, es mejor igualar. Sí. En Pardá ya queda como, no sé. Es una incidencia del juego, sí, en Pardá. Sí, y profesionalmente creo yo. Claro. Que a mi igualar no. Claro. Una mitología de puñales lentamente se anula en el olvido. Una canción de gesta se ha perdido en sórdidas noticias policiales. Hay otra brasa, otra candente rosa de la ceniza que los guarda enteros. Ahí están los soberbios cuchilleros y el peso de la daga silenciosa. El peso para que tenga realidad la daga, para que no sea una imagen visual únicamente. Aunque la daga hostil o esa otra daga, el tiempo, los perdieron en el fango, hoy, más allá del tiempo y de la aciaga muerte, esos muertos viven en el tango. Y es verdad. En la música están, en el cordaje de la terca guitarra trabajosa, que trama en la milonga aventurosa la fiesta y la inocencia del coraje. Francisco Romero lo sabía de memoria y me pidió que cambiara la palabra aventurosa, que yo no di cuando lo ajusta. Gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones, claro, y oigo el eco. Unas calecitas en la calle Independencia, cerca de la Concepción, con caballos y leones. Se gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones y oigo el eco de esos tangos de Arolas y de Greco que yo he visto bailar en la vereda. En un instante que hoy emerge aislado, sin antes ni después, contra el olvido y que tiene el sabor de lo perdido, de lo perdido y lo recuperado. Usted sabe que este verso final es muy hermoso porque dice que tiene sabor de lo perdido y cuando reitera, repite, de lo perdido, entonces lo perdido aparece como recuperado. Bueno, le agradezco ese don, yo no lo sabía. Pero es lindo eso. Bueno, es una invención suya. No, y los lectores tienen que inventar. Y me hace acordar al verso de Darío, una fragancia de melancolía, ¿se acuerda? Es cierto, una fragancia de melancolía, linda música. Y que tiene el sabor de lo perdido, está perdido. Sí, de lo perdido. Pero de pronto aparece otra vez lo perdido. Bueno, de lo perdido, yo lo ignoraba. Yo pensé que era un ripio simplemente. En los acordes hay antiguas cosas. El otro patio y la entrevista Parra. Claro, Parra está en el otro patio, en el fondo siempre. Detrás de las paredes recelosas, el sur guarda un puñal y una guitarra. Y este es un verso. Yo no sé por qué, pero nos ha ganado a todos este verso. Esa ráfaga, el tango, esa diablura. Este diablura está bien, ¿eh? Es todo el simplemente verso. Una diablura, nada más. Pero todo el verso es lindo, sí. Esa ráfaga, el tango, esa diablura. Sí, diablura está bien. Los atareados años desafía. Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía. Que solo es tiempo, ¿no? Claro. Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía, que solo es tiempo. El tango crea un turbio pasado irreal que de algún modo es cierto. El recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio. Sí, yo creo que está bien. Es un lindo poema, ¿eh? Sí. Y además he recordado a los Iberra y a Muraña. Mucha gente va a escuchar con emoción este poema, el tango, porque como de vez en cuando usted... Cierto, lanza algún ataque despiadado, no. Algún cañonazo. No. Contra el tango canción, contra la comparsita, pero no contra Arolas o Greco. Cuando hizo la selección de 11 poemas para el volumen a Drogué, usted incluyó el tango, claro. Hermanándolo con el poema a Drogué. Es cierto, y además ahí están los Iberra. Y ahí están los Iberra. Están los Iberra, sí. Bueno, hay dos sonetos. Hay un soneto aquí que termina así. Un símbolo, una rosa te desgarra y te puede matar una guitarra. Sí, yo no recuerdo ese soneto. Se llama 1964. Y hay otro soneto que termina así. Solo me queda el goce de estar triste. Esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina. Sí, la palabra sur, qué linda es, ¿eh? El hambre, hay un poema aquí. Yo no sé por qué escribí ese poema. Vamos a otro poema que se llama admitirlo. España. Y sí, creo que es un lindo poema. Y se escribió solo, yo no hice ningún esfuerzo. Traté de no parecerme los de Brindis. ¿Se lo leo? Yo no sé realmente si merece la pena ser leído. Es un recital Borges hoy. Uh-huh. Es lo que yo me doy cuenta con este No sin alarma. No sin alarma. Claro. Mire, más allá de los símbolos, más allá de la pompa y la ceniza de los aniversarios, más allá de la aberración del gramático que ve en la historia del hidalgo que soñaba ser Don Quijote y al fin lo fue, no una amistad y una alegría, sino un herbario de arcaísmos y un refranero, sí, estás, claro. España silenciosa en nosotros. Silenciosa, sí. España del bisonte, que moriría por el hierro o el rifle, en las praderas del ocaso, en Montana. España donde Ulises descendió a la casa de Hades. Sí, el Odisea. España del Ibero, del Celta, del Cartaginés y de Roma. España de los duros visigodos, de estirpe escandinava. Según ellos querían ser escandinavos los godos, sí. Que deletrearon y olvidaron la escritura de Ulfilas, pastor de pueblos. Sí. España del Islam, de la cábala y de la noche oscura del alma. Claro, toda España, no solamente la castellana, sino la árabe, la judía. España de los inquisidores que padecieron el destino de ser verdugos y hubieran podido ser mártires. Es una relación generosa y quizás justa, ¿eh? Yo creo que es justa. Yo, sí. Porque España, así como empuñaba la espada, era capaz de morir también. Yo creo que sí. Y si no, ¿qué significa empuñar la espada? España de la larga aventura que descifró los mares y redujo crueles imperios y que prosigue aquí, en Buenos Aires, en este atardecer del mes de julio de 1964. Aquí estamos hablando español y somos unos lejanos españoles. España de la otra guitarra, la desgarrada, no la humilde, la nuestra. Claro, la guitarra andaluza y la guitarra criolla tan distintas. España de los patios. España de la piedra piadosa de catedrales y santuarios. Santiago de Compostela. España de la umbría de bien y de la caudalosa amistad. Sobre todo si la umbría de bien. España del inútil coraje. Podemos profesar otros amores. Podemos olvidarte como olvidamos nuestro propio pasado. Porque inseparablemente estás en nosotros. En los íntimos hábitos de la sangre. En los Acevedo y los Suárez de mi linaje. España, madre de ríos y de espadas y de multiplicadas generaciones, incesante y fatal. Es un lindo poema, ¿eh? Se parece al de la patria, en que es un poema íntimo. Claro. Y en fin, y no demasiado retórico, aunque todo poema es retórico, desde luego. Después hay otro poema a la patria en el mismo libro, el otro el mismo, escrita en el sesquicentenario de la independencia, en 1966. Termina diciendo: nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso. Bueno, es un poema íntimo también, felizmente. Claro, claro. No soy un orador. Un soneto a Junín, después dos sonetos a Buenos Aires, uno ya es un clásico, ¿no? No sé. Si la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Es la verdad. Desde esa puerta he visto los ocasos. Y antes en mármol, esperado en vano, guardado en vano. He aguardado aquí. Sí, he guardado. Aquí el incierto. Países sibilantes, sí. Aquí el incierto ayer. ¿Por qué puso aguardado y no esperado? Para evitar la S. Que según Pope, la serpiente en el jardín del poeta, la S, y tiene forma de serpiente también, ¿no? Esperado, no. Aguardado es mejor. No es este sibilante. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra en la no menos vana sombra final se perderá ligera. Claro, la muerte también es vana. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Ahora, claro que no se parece a Buenos Aires como se parecen los versos de Fernández Moreno. Pero, de algún modo, es Buenos Aires también. Aunque no sé si el lector siente a Buenos Aires aquí. Puede sentir a cualquier otra ciudad. ¿Sabe lo que pensaba mientras leía el poema al tango? Cuchilleros y malevos en Doña Leonor. ¿Se lo leyó usted a su madre ese poema? Sí, pero a ella no le gustó. A ella no le gustaban mis guarangadas, como ella decía. No le gustaba el tango y desde luego era muy criolla. Criolladas le desagradaban, sí. O sea que no necesita el criollo criolladas. Claro, sí. Ella era muy criolla y detestaba las criolladas. Yo sé que Borges se opone a esto, pero va igual. Trasladamos la acción al Teatro Nacional Cervantes. Miércoles por la noche. Han hablado ya el secretario de Cultura de la Nación, doctor Crespo Montes, el escritor venezolano Juan Liscano, Alicia Jurado y el conductor del acto dice: también en nombre de los escritores argentinos y como miembro de la Academia Argentina de Letras, habla ahora el destacado escritor don Manuel Mujica Laínez. Borges, Señores ministros, señoras y señores. Solemos atribuir al azar lo que en verdad tiene por origen razones y vínculos profundos y secretos. Al proceder así, al otorgarle a la mera casualidad tan máxima trascendencia, demostramos ser muy superficiales y muy acomodaticios. Porque lo cierto es que el capricho de las circunstancias que llamamos azar o casualidad no existe. Y que todo obedece a un orden cuya lógica con frecuencia se nos escapa, pero que mantiene en marcha los infinitos mecanismos del mundo. Como dice Baudelaire, el hombre pasa a través de bosques, de florestas, de símbolos que lo observan con miradas familiares. Al hombre le toca descifrarlos. Están alrededor y se introducen en él sutilmente. Así va el hombre entre alegorías de nuestro tiempo, como andaban los egipcios entre las columnatas de sus santuarios, esculpidas con signos y figuras que sólo algunos alcanzaban a comprender. Por suerte, para mí que les hablo, las alegorías de esta tarde son claras y la comunicación escondida que designamos con el título fácil de casualidad se establece nítidamente. Por lo pronto, es interesante, es útil señalar que el teatro palaciego que hoy nos cobija lleva el nombre del más glorioso de los escritores de nuestra lengua y que en él festejamos precisamente al primero de los escritores actuales de nuestro idioma. Por encima de los siglos, de manera misteriosa, y esto no se debe al azar. Cervantes, que modeló y afirmó el castellano, y que sumó en su invención imaginativa la seriedad meditabunda con el donaire de lo irónico, tiende su mano invisible a Borges, que otorgó a nuestra escritura una flexibilidad nueva y que también infundió a sus fabulaciones los caracteres simultáneos de lo especulativo y de lo irónico. Dicha amistad vencedora del tiempo se justifica, pues en ambos escritores, aún en los textos de más substancia, sentimos fluir el delicado caudal de un humor, de un refinamiento liviano, que decora a lo cáustico y a lo grave y que los enaltece con la común nobleza de la hermosura. En la casa de Cervantes rendimos, pues, nuestro homenaje a Borges, y eso está bien y es merecido. Luego, volviendo a la baudelairiana floresta de símbolos, advertimos que en la espesura de su follaje se ocultan los que más a menudo asoman en la obra de Borges y que contribuyen ya clásicamente a su individualidad. Esos símbolos principales son tres: los tigres, los espejos y el laberinto. Y mientras avanzamos entre alegorías, detengámonos un momento a examinarlos y a interpretarlos. Los tigres y los cuchillos, afines a su fiereza, representan para mí, dentro de la creación de Borges, el orgullo y la nostalgia de la intrépida pujanza ancestral. Los héroes que arden en su vieja sangre argentina exigieron que en verso y en prosa los cantara y los explicara. Más allá de la literatura, le impusieron, cuando fue necesario, asimismo, el irreductible coraje físico y moral que lo mostró siempre, siempre, sin subterfugios ni declinaciones, fiel a sus ideas, a sus principios, hasta en las oportunidades en que ello implicó un auténtico riesgo. Sus grandes antepasados, los tigres batalladores, lo aprobarán desde las lejanías sobrenaturales, porque supo exaltarlos con la pluma y porque fue digno de ellos, con la dignidad inalterable de sus actitudes cívicas. Los espejos, a mi juicio, que reproducen, intercambian y multiplican sin término las imágenes, representan a la literatura, lumbre y llama de Borges. Desde el fondo de las épocas, transmitidas de espejo en espejo, las letras trajeron hasta él la gozosa pluralidad de su resplandor. Borges, lector tenaz y memorioso célebre, por emplear un vocablo suyo, asimiló, refundió y reelaboró lo que antes escribieron espíritus fraternos y que los espejos mágicos acopiaban y le comunicaban. Vio en esos espejos lo que nos huye a los demás y dio existencia a su propia personalísima literatura con literaturas. Su literatura brotó de literaturas como la de tantos otros surge de la inmediata realidad. Hasta lo aparentemente más cotidiano y real de la obra de Borges se mira, para encantamiento del lector deslumbrado, en los espejos de la gran literatura. Cabe decir aquí que la ceguera, sin duda terrible, ha sido para él, para su resignación, para su inteligencia y para su sensibilidad, una colaboradora. Pues al obligarlo a eliminar las distracciones incesantes del contorno, lo redujo a internarse dentro de sí mismo y, rodeado por los espejos luminosos que encendían su sombra, asistir al nacimiento compensador y al madurar de su obra perfecta. Dicha creación le pertenece tan plenamente, no obstante la riqueza de los soportes de su base, que demasiado sabemos que los enemigos más fatales de Borges no son sus detractores, sino quienes, maravillados o aprovechados, lo imitan y lo deforman con obvias caricaturas. Lo más adverso a Borges está en lo borgiano. Y qué difícil para un escritor contemporáneo nuestro es no caer en la espléndida trampa de la seducción del borgismo. Todos somos sus acreedores por algo, y quienes logramos eludir su hechizo hipnótico no lo conseguimos sin harto esfuerzo. Los tigres y los espejos constituyen, como hemos visto, dos de los símbolos fundamentales que caracterizan la obra de Borges, y cuyas causas remotas he tratado, yo que no soy un crítico, sino un admirador y un amigo suyo. Sigue hablando Manuel Mujica Lainez en el homenaje a Jorge Luis Borges en el Teatro Nacional Cervantes el miércoles pasado por la noche. Su Minotauro, ni en dónde desemboca, es para Borges una metáfora de la vida y de su bello absurdo. El artista ciego, que tiene a la lucidez por lámpara recóndita, ha avanzado en su intrincada trabazón a partir de sus comienzos de la mano de Ariadna. Y Ariadna fue para él su madre, una mujer excepcional a quien mucho quise, y el ovillo que los unió fue el hilo arcano de la sangre. De esa suerte anduvo ya 80 años, por el laberinto donde lo rozan los tigres con rumores de acero, y los espejos le presentan la vaguedad de los perfiles contradictorios de Heráclito, de Virgilio, de Ariosto, de Camoens, de Quevedo, de Gracián, de Montaigne, de Hugo, de Spinoza, de Lugones, de Ascasubi, de Kipling, de Stevenson, de Swedenborg, de Whitman, de tantos y tantos que se superponen y se fuman y reaparecen. Borges alcanza ahora a la octogenaria altura y lo hace con una elegancia de espíritu que desdeña el confortable disfraz de los gestos patriarcales. ¿Qué te parece? Su juventud... Muy bien. No seamos patriarcales. Muy bien. Su juventud es la juventud del alma, la mejor de las juventudes. Su sinceridad altiva y campechana encierra tanta originalidad y tanta buena fe directa que aún los jóvenes levantiscos, que elementalmente debieran rechazar sus ideas de conservador, de hombre apegado a las sólidas y antiguas tradiciones, reinciden en la paradoja de seguirlo y aplaudirlo. El mago no los ve, pasa entre ellos, apoyado en su bastón, los ojos fijos en una distancia donde los prodigios ocurren, habla y fascina. Algo incalculable, hermético y magnífico ha tenido lugar. Borges se ha incorporado a la floresta de los símbolos como otro mito refulgente. Cuesta cada vez más, también a quienes como yo nos sentimos aliados a él por el lazo del afecto, discernir en su condición lo estrictamente humano. Para los argentinos, su existencia reviste la importancia de un lujo extravagante. Más... Te reís. Más allá de nuestras fronteras, en Europa, en los Estados Unidos, donde proliferan opiniones fantásticas o groseras acerca de nuestra patria, la resonancia de su nombre y de su estética, poesía y narrativa suscitan desconciertos y asombros, porque, al fin y al cabo, una nación que ha producido un personaje como él no puede ser tan atrasada ni tan siniestra. Sobre todo si se tiene en cuenta que el personaje en cuestión no abandona la República, como abandonan las suyas tantos intelectuales latinoamericanos, y repite sus declaraciones insólitas de que en Buenos Aires se siente a gusto y escribe en paz, enfureciendo así desesperadamente a aquellos que en el extranjero tienen por remunerada profesión el ocuparse de desacreditarnos y que no entienden que a Borges, que dice esas cosas, los jóvenes de Francia, de Inglaterra y de Norteamérica lo aplaudan. Sí, sí, es nuestro lujo, pues de él irradia, en esos países sorprendidos, la conciencia de que su fenómeno, el fenómeno Borges, no es único, ya que en Borges se recoge el fruto preclaro de un linaje, una historia y una atmósfera espiritual, y en consecuencia, esos países se verán forzados a deducir, cosa que a todos nosotros nos conviene y beneficia, que la República trasciende por algo más que sus deportes, sus cereales y sus vacunos, y que si se nos ha forjado una leyenda negra, por encima de ella poseemos una certidumbre de diáfana luz. He ahí lo que esta tarde venimos a agradecerle a Borges, al gran escritor y al gran hombre, mientras lo felicitamos por sus 80 años fecundos, lo que cada argentino le adeuda a su aporte a que nuestra patria muestre ante el mundo su rostro verdadero. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias. Tras las palabras de don Manuel Mujica Lainez, el señor agregado cultural a la Embajada de Francia, Jean-Pierre Bernays, recitará el poema El Pensamiento, que Silvina Ocampo dedicara a Jorge Luis Borges. El pensamiento a Borges. Llegó su pensamiento mucho antes que su voz. Mas por ser invisible, nadie puede asombrarse. Como un tigre buscando entre piedras el agua, o como un marinero vanidá en el tatuaje, como algunos espejos en el poniente luz, llegó su pensamiento, pero él quedaba fuera. No agita el llamador en la puerta de calle, intruso en el portal, la mano vacilante. Invadía la casa sin él su pensamiento. Intentaba sentarse en la silla de mimbre, como cualquier persona, invisible, obstinado. El sofá de la sala, subrepticio, tendía los brazos y en la estera murmuraba una rosa. El futuro, el presente se mezclan en mi aroma. La estatua deshojaba perpetuas margaritas. Yo tengo para hablar una boca de mármol. No digo lo que pienso, ni pienso lo que digo. Yo no guardo secretos como caja de música. No puedo ocultar nada, ni en abstrusas palabras. ¿Por qué no abren la puerta? Alguien está esperando. Alguien a quien le gusta estar afuera a veces, dejar su pensamiento en poder de una casa. ¿Cómo sabes? Lo sé. Soy el ángel guardián. Golpeaba el llamador en la puerta de calle. Bravo. Muy bueno. Muy bueno. Bonito. Qué energía. Y había de timbre, de miroir, y había de sujeto. Borges dijo en su poema Límites: creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son los que me han querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan. En este acto, desvirtuando el presentimiento poético de Borges, el secretario de Estado de Cultura e interventor en el Fondo Nacional de las Artes, doctor Raúl Máximo Crespo Montes, le hace entrega ya de una placa recordatoria de este homenaje nacional a la trayectoria y proyección de su obra. En nombre de todos los amigos y admiradores suyos que estamos en esta Casa de la Cultura, y en nombre de muchos más que no han podido llegar, le quiero hacer entrega de este recuerdo, de este homenaje que con todo cariño se lo hemos tributado. Muchísimas gracias. Secretaría, para cerrar este acto, un minuto. Hará uso de la palabra. No, dice solo Secretaría de Estado de Cultura de la Nación y Fondo Nacional de las Artes, homenaje a Jorge Luis Borges. Bien, para cerrar este acto, hará uso de la palabra don Jorge Luis Borges. Gracias, infinitamente gracias. Solo puedo agradecer y callar. Gracias a cada uno de ustedes, íntimamente. Bueno, muy bien. Bravo. Vamos, ¿eh? Señoras, señores, por su presencia en este acto, muchas gracias. Esto fue la parte final del homenaje que la Subsecretaría de Cultura de la Nación y el Fondo Nacional de las Artes ofrecieran a Borges en el Teatro Nacional Cervantes el miércoles pasado. Nosotros tendremos el próximo sábado aquí en La Vida y el Canto la charla final, el diálogo final de este ciclo que Radio Rivadavia ha ofrecido en homenaje a Borges al cumplir él los 80 años. Así que esto es todo por hoy. Gracias a Borges, buenas tardes y hasta el próximo sábado.